Ok. Bueno, esta es la quinta parte de Corriendo el Velo. Recuerdo muy bien que estábamos hablando de qué habla la Biblia acerca de Israel, que nos dice acerca del pueblo de Israel natural y el Israel de Dios que mencionaba en la Escritura. Llegamos a la conclusión claramente de que nosotros somos el Israel de Dios, que nosotros somos la Jerusalén de arriba, que el Israel natural o el Israel actual en ese momento era simplemente una sombra y tipología que venía siendo regida por el antiguo pacto y era donde manaba la fuerza o el poder de la ley que producía el pecado y que producía la muerte. Cuando fue clavada la ley en la cruz, entonces tenía que haber sido eliminado el lugar donde manaba el poder o tenía que ser dispersado el lugar donde dispersado el lugar donde el poder de la ley emanaba. Entonces, ahí es cuando hablamos de que fue eliminado en el 70 la Israel actual, dando comienzo a la tienda que no se podía ver, se acuerdan muy bien, el lugar santísimo que éramos nosotros, lo definimos, dándolo comienzo a un momento de clara visibilidad o de la manifestación. O sea, estaba resplandeciendo la tienda porque se cayó la tienda que no lo dejaba ver. Pudimos ver claramente en las escrituras por muchísimos ángulos. Vimos en Efesios, vimos en Gálatas, la promesa inclusive que le hicieron a los Israel, que todo era consumado en un nuevo hombre que le estaban creando, que incluía a los israelitas y entraban por fe. Y a los gentiles entrando por la misma puerta, la puerta de la cruz, o el creer en la sangre de Jesucristo que creó un nuevo hombre, en el cual los dos estaban siendo incluidos. O sea, no es que el judío fue excluido, ¿no? Sino que se presentó una entrada para algo nuevo y todo aquello que quedara fuera de eso nuevo, o sea, todo aquel que no reconociera la puerta a algo nuevo, este es Cristo, entonces iba a morir en el antiguo yo o en el antiguo pacto que era el que estaba cayendo, lo que estaba obsoleto, ¿sí? Tenían que entrar a lo nuevo, tenían que reconocer la visitación de Jesucristo que estaba señalando una nueva dimensión en el cual judíos y griegos ya no importaba rasgos físicos, varón ni hembra, todos podían entrar por el mismo espíritu al Padre, ¿no? Para que donde yo estoy, vosotros estéis también conmigo. Entendimos, me acuerdo muy bien que hablamos de que él era precursor. Por eso es que él estaba yendo primero, señalando un camino para que nosotros fuésemos después detrás de él, ¿sí? Entonces él construyó un nuevo pueblo, el pueblo de Dios. Uno que estaban lejos y otro que estaban cerca, no importa, de los dos, hizo un nuevo pueblo en sí mismo, un nuevo hombre, el cuerpo de Cristo, el segundo Adán. Eso quedó claramente definido en las escrituras, vimos muchas escrituras. Hoy vamos a ver un poco más del Israel físico, en principio voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque sé que hay unas escrituras en Romanos 11 donde la gente se confunde, donde dice que todo Israel será salvo. Entonces la lanzan para el futuro y es la que usan para decir, no importa si es pecador o no, etcétera, todo Israel será salvo. ¿Sí? Entonces hoy vamos a ver esa escritura, vamos a verla dentro del contexto, no vamos a sacarla como normalmente la doctrina la saca de contexto, entonces dice todo Israel será salvo, porque le sacaron una escritura del contexto. Pero vamos a ver de dónde viene esa conclusión que él dice y todo Israel será salvo. ¿Ok? Pero vamos a empezar primero dando unos punticos aquí. En el 1970 se pasó una ley que dice, un judío es todo aquel cuya madre es judía. El padre no hay. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es que no sabían de dónde viene. No tienen el palito ese. ¿Sabes que ellos tenían un palito? El Pablo sí lo tenía. Ellos tenían un palito donde veían su descendencia, ¿no? Veían hasta dónde llegaban ellos, ¿no? Eso ellos no lo tienen. Entonces, todo un judío, todo aquel que tiene madres judías, padre, no importa, o sea, no importa con quién sea. Otro dice, una enciclopedia, la británica y muchos más, dicen que la raza judía no existe, que la antropología física dicta lo contrario a la opinión popular, no existe raza judía. Estos son enciclopedias muy importantes, simplemente comentarios, porque me voy a centrar en la Biblia. Son simples comentarios. Hipólitos, un padre de la iglesia, dijo que el judío espiritual es el creyente. Todos son cartas verídicas que se pueden investigar. Todo está comprobado, son simplemente comentarios. Vamos a empezar por Juan 4, 20. Creo que nos fuimos profundos en la sesión anterior porque el resumen de las sesiones anteriores estuvo Está denso. Así que todo eso hay que explicarlo paso por paso. Entonces, corriendo el velo para luego poder explicarles la verdad del asunto. ¿Qué nos dice la Biblia en verdad? Juan 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte, que vamos a ver otra vez la transición del Israel físico al Israel espiritual. Reservé esta escritura muy clara y muy importante para que no empezar confundido, sino claramente ver que lo que estamos hablando es bíblico. Pues miren esto que claro. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, creedme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en el monte de Jerusalén o ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Lo que sabemos. Fíjate cómo la adoración es por entendimiento. ¿Sí? El verdadero adorador adora con entendimiento. Porque la salvación viene de los judíos. Claro, está bien. Ya vimos en la escritura que ya estaba escrito y se estaba previendo que no se iba a creer que porque por causa del judío fue que vino la salvación a nosotros, ¿no? Pero ya la salvación viene de ahí, ellos rechazaron y nosotros vinimos después. Pero ya estaba escrito que ellos lo iban a rechazar, no es que fuimos una segunda opción, ya estaba escrito que Cristo iba a ser la piedra de tropezadero de los judíos, ¿sí? No se pueden confundir, bueno, es que la salvación viene de los judíos, bueno, pues estaba escrito que ellos lo iban a rechazar y de ahí iba a extenderse la salvación a todos los demás. ¿Sí? Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Estaba escrito. ¿Ok? Mas la hora viene y ahora es. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos, verdadero implica que hay falsos, adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, la hora es y ahora es que los verdaderos adoradores no van a adorar en el lugar llamado Monte de Jerusalén, un monte palpable, un monte físico, sino que van a adorar en un lugar llamado espíritu y verdad presente. O sea, en un lugar espiritual conforme a la correcta revelación del momento de Dios. O sea, la adoración cambió totalmente. Ahora es una adoración dada por una mentalidad espiritual, una mentalidad correcta, una actitud correcta, una postura espiritual correcta para el tiempo y la verdad que Dios está hablando hoy. Recuerdo que hablamos en la primera sesión que los métodos de Dios sí cambian, aunque Dios sigue siendo el mismo. Por tanto, puede ser cierto lo de ayer y hoy verdad, y mañana o mañana puede ser hoy. Lo que es verdad hoy cierto y mañana hay otra verdad. Y seguimos avanzando de gloria en gloria hasta el conocimiento pleno del varón perfecto. Entonces aquí vemos claramente la transición del monte de Jerusalén, un monte físico, a un lugar espiritual llamado espíritu y en verdad. O sea que no necesitas ir en ningún lugar. Ahora adoras con una actitud conforme a la verdad presente. Dada por la palabra, los adoradores ahora adoran con entendimiento. Es por fe y por gracia. Ya no necesitas nada físico, sino el creer. El creer te hace un adorador que puede entrar al lugar santísimo, el cual somos nosotros, y adorar a Dios en ese lugar, internamente. Cambió toda la cosa. Hay una transición aquí de lo externo, que era el antiguo pacto que se vivía por obras y por ley, y tenía que ir, por lo menos los judíos iban una vez al año al templo a adorar, mínimo. Tenían que ir allá a algo físico externo. A algo interno que no depende de ningún lugar donde estés, sino de algo que tú posees adentro, y el tú entenderlo y conocerlo y aplicarlo en tu vida produce una verdadera adoración. Leemos el verso 3 para que quede claro: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme. Y la mujer, la samaritana, estaba discutiendo si era adorar en ese monte o era adorar en Jerusalén. ¿Qué es lo que dices tú? Mira, ni en el monte en el monte en el que tú estás, ni en el monte de Jerusalén hay que ir a adorar. Porque la hora es, y ahora es, la hora viene, y ahora es, que el lugar donde se va a adorar es un lugar llamado espíritu y en verdad. ¿Sí? ¿Se entiende claramente? ¿Sí? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos con entendimiento, lo que sabemos, lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y aquí te define para aclarar, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Dios es espíritu, no necesita nada físico, sino alguien que lo adore en el espíritu y en la verdad que él está hablando. Amén. Juan, capítulo 1. Verso 11. Seguimos viendo la transición por más escritura, ¿no? Ahí vemos la transición, vimos la transición clara del antiguo pacto al nuevo pacto, de lo externo a lo interno, de la carne al espíritu, de la ley a la gracia. ¿Sí me explico? Se vio claramente. Juan, capítulo 1, esto está buena también, verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos es el pueblo judío, Israel, etcétera, ¿no? Pero mira el siguiente verso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, porque sí es importante. Porque si recibió algunos, si algunos recibieron y a los que recibieron les dio potestad de ser hecho hijo de Dios, entonces ¿por qué te va a decir que todo Israel será salvo? Si todo va a ser salvo, entonces ¿por qué están siendo salvos algunos, están siendo aceptos ahorita y les dando la potestad? O sea, no es que era todo el judío fue rechazado. Los que recibieron a Jesucristo, aquí te está diciendo, algunos entraron. ¿Sí? No era una cuestión en contra del judío, era una cuestión de que ellos como eran el pueblo de Dios en el momento, eran el ápice de las naciones en el momento, eran la expresión de Dios en la tierra en el momento, al venir Jesús y decretar un mensaje tan contrario, al decir, ya no es Jerusalén, sino es algo espiritual, ya eso está obsoleto, y la entrada soy yo, el pan de vida soy yo, los fariseos se le volaron totalmente todas las doctrinas y lo que ellos entendían, y rechazaron lo que Jesús venía a traer, el mensaje que era totalmente contrario, era un mensaje que negaba lo que ellos los enriquecía, que ellos se sentían como el centro de todas las naciones en la tierra. Así se siente el judío hoy, como que la nación con todas las esperanzas, todo gira alrededor del judío. Puedo equivocarme mil veces, pero somos el pueblo de Dios y se acabó. Esa era la actitud que ellos tenían. Por tanto, Dios los desechó y dio lugar a un nuevo pueblo. Y le dijo, si ustedes no entran, y ahí no son el ápice ahí ahora es para todo el mundo. Porque ese era el misterio escondido, que los gentiles también iban a entrar al cuerpo de Cristo. También iban a ser parte. Y que no iba a ser un judío físico, sino un judío circuncidado del corazón. ¿Me explico? Entonces, si algunos entraron, ¿por qué se va a molestar de salvar a algunos o de algunos recibir si todos iban a ser salvos igual? ¿Para qué Pablo dice, y todos van a ser salvos si están entrando algunos y otros no entraron? O sea, todos no estaban siendo salvos, obviamente. ¿Sí? Ahora vamos a Romanos 11, 26. No puede quedar más claro esto, ¿eh? Romanos 11, verso 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel será salvo. Muy bien. La palabra ahí luego, en el original, es la palabra auto. Auto, O-U-T-O. Auto, ¿sí? Que significa de este modo, de tal manera, o sea, de la misma manera. Ok, correctamente traducido este verso en el griego, porque no está suficientemente bien traducido, esa palabra luego es mucho más fuerte, no implica nada más, y luego, entonces esto, sino que de la misma manera de lo anterior, todo Israel será salvo. O sea, la correcta traducción de este verso es, y de este modo, y de esta manera, todo Israel será salvo. Ahora, ¿de qué manera? Es el punto que hay que investigar. ¿Sí? Ahora, si no me creen esto, seguimos leyendo el verso, que es lo que nunca hacen, nunca terminan el verso. Siempre dicen, y luego todo Israel será salvo, pero te dice, ¿cómo está escrito? ¿Será salvo? ¿Cómo? O sea, que ya alguien había escrito algo de eso. ¿Cómo está escrito? Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus... ¿Cuándo? Cuando yo quite sus pecados. Ahora te dice que va a ser por medio de un nuevo pacto que hará con ellos. Y cuando quiten los pecados, y no dice la palabra que lo quitó una vez por siempre, y eso fue en la cruz. Y no acabamos de decir por miles de escrituras que concuerda claramente con esto, que la única entrada era reconocer el hecho de la cruz, que por medio de la cruz iba a quitar el pecado y hacer de los dos un nuevo hombre. O sea, de la misma manera que todos están entrando, como está escrito, cuando quite los pecados haré un nuevo pacto que incluya al judío e incluya a los gentiles también. Cuando quite el pecado, una sola vez fue eso, porque dice también la palabra de que cuando venga en su venida, que ya aconteció, no iba a venir con relación al pecado, porque ya lidió con el pecado, y lidió con el pecado una sola vez por todas. Entró al lugar santísimo y consiguió eterna redención. ¿Me explico? Entonces, todo Israel va a ser salvo, o de la misma manera, todo Israel puede ser salvo. ¿Cómo? Entrando por la misma puerta. ¿Sí? Lo vamos a ver en el contexto. Vamos a ver de qué viene hablando Pablo en la carta de Romanos para luego llegar en esa, a esa conclusión que él dice ahí. ¿Sí? Porque aquí ya se está refiriendo al Israel de Dios. Eso es lo que quiero que vean, cómo llega hasta ese punto. Romanos 9:6. ¿Me estoy explicando hasta ahora? Sencillo, porque ya, demasiado hemos hablado de esto, ¿no? Pero con esto se cae todo. O sea, no, no hay forma de discutirlo. Romanos 9:6, ¿no? Luego vamos a definir un poco más adelante qué es lo que de verdad es la Jerusalén actual en ese momento, o qué era lo que en Apocalipsis, qué papel juega Israel en Apocalipsis o Jerusalén en Apocalipsis. ¿Dónde está el misterio escondido de esa Jerusalén física? Porque si hay una Israel de Dios, entonces ¿dónde está la transición o el desecho de esa Jerusalén actual? Y lo vamos a ver por Apocalipsis, ¿sí? Vamos a pasear un poco en Apocalipsis. ¿Dónde me los mandé? Romanos 9:6, ¿no? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mira, ya está hablando de la transición. No todos los que descienden de Israel son israelitas, sino que ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. O sea, te está diciendo, no es que la palabra de Dios ha fallado, pero es que el verdadero Israel, el verdadero... El verdadero israelita no es todo el que desciende por linaje de Abraham, sino el que está en Isaac, en la promesa. Y acá, recuerda que hablamos de que habían dos, Agar y Sara. Uno era en la carne, antiguo pacto, y otro era en la nueva Jerusalén de arriba, que concordaba perfecto con los que ellos que vivían por fe y era un monte espiritual, el monte de Sion, del cual se habían acercado. Hay muchos fundamentos ya para explicar esto tan claro, por eso sabía que íbamos a pasar rápido. Hay que quedarse pegado, ya esto lo explicamos, ¿no? Se entiende claramente. Ahora, lo verdadero Israel es el que se identifica en la simiente de Isaac, que es por fe y no por carne. ¿Me explico? O sea, que no está bajo la esclavitud que producía Agar, sino está en la promesa que es Sara, el espíritu o la gracia que trae libertad. Dos pactos y te está diciendo, todo el que desciende de Israel es israelita. Y de esto te viene hablando Pablo en Romanos. Sí, te estoy leyendo el contexto, que es lo que no hacen normalmente. No te leen el contexto, entonces te ven un verso como dice, y todo Israel será salvo, y te lo sacan completo y te crean una doctrina alrededor de que en un futuro todo Israel va a entrar cuando entre la plenitud de los gentiles. No entiendo. Explícame. Verso. Romanos capítulo 2, verso 28. Verso 28. Pues no es el judío, mira este verso, o sea, muy conocido, ¿no? Pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente, se hace exteriormente en la carne. Ahí no se está refiriendo que en la carne físicamente. O sea, si es la circuncisión que se refiere en ese momento, si es física, pero al decirte en la carne, tiene que cambiar nuestro concepto, se está refiriendo en la ley, en Adán, en el antiguo pacto que está muriendo, en el cuerpo moribundo. O sea, no es la circuncisión que se hace, no es la circuncisión internamente, vamos a leerlo otra vez, pues no es judío el que lo hace exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la ley, en el primer Adán. ¿Me explico? ¿Sí? Porque quiero que vean lo de los cuerpos de una vez, para que cuando entremos en redención y entremos en que Cristo clavó la cruz, clavó la carne en la cruz, entonces podamos entender de qué está hablando. ¿Sí? Recuerden que les dije que el término carne dependía del contexto. ¿Por qué digo esto? Porque mira el próximo verso. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, en el cuerpo de Cristo, en el nuevo pacto, el pacto de espíritu, en el verso 29 lo ves. Y entonces te dice, mira cómo te lo aclara, es que mira cómo te dice claramente que carne no se refiere ahí a físico, sino se refiere a ley, sino al cuerpo, sino te dice aquí, entonces es la circuncisión del corazón en espíritu, no en la letra, no en carne, no en la ley. No en el cuerpo de Adán, no en el multimiembro hombre de pecado. ¿Me explico? ¿Lo ven claramente ahí? ¿Sí? La alabanza del cual no viene de los hombres. ¿Sí? Aquí vemos claramente en el judío, uno que es en el interior y que se hace según el nuevo concepto del nuevo pacto, según la gracia. ¿Ve la diferencia? Y no según el concepto del primer Adán o el concepto que era dado por la carne o la ley. ¿Me explico? Amén. Hay otro verso más, ¿no? Esto es lo que viene hablando. Vamos a ver Gálatas 6, que lo tengo aquí anotado antes de seguir con Romanos. Gálatas 6. ¿Cuánta escritura? Gálatas capítulo 6, verso 11. ¿Sí? Verso 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan que os circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, habían algunos que decían, mira, circuncídate, haz ciertas cosas según el concepto de la carne. Bueno, ayuna, ora, vístete así, siéntate así, toma esta postura, haz esto, haz lo otro. No vaya a ser que lo que ya sé que no es cierto te juzgue. O sea, adoptan comportamientos de lo que se está transicionando para que de lo que está saliendo no te persiga, negando la cruz con sus hechos. ¿Sí? Así pasaba en aquel tiempo, lo mismo pasa hoy. Todos los que quieren agradar en la carne, todos los que quieren agradar según ese concepto antiguo, viejo, obsoleto, muerto, punto de desaparecer, estos obligan que os circuncidéis solamente para que no, para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, ni los judíos, ni los gentiles, ni linaje físico, ni rasgo físico, ni que tú hagas esto, ni tú obras por lo otro, nada vale, sino una nueva creación, el cuerpo de Cristo, que de los dos los atrajo a sí mismo. El nuevo Adán, el postrer Adán. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios. Los que andan conforme a esta regla, o sea, los que cruzaron la cruz y están en una nueva creación. Claramente te está diciendo que Israel de Dios nace de una nueva creación. Y los que andan en esta regla son Israel de Dios. Más claro no puede ser. Romanos 11. Romanos 11. La escritura pasada fue Gálatas 6, 11 al 15. Romanos 11, verso 1. Verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Este es Pablo hablando. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Mira Pablo lo que está diciendo. ¿Cómo va a decir que ha desechado Dios a su pueblo? Yo también soy israelita, estoy adentro. Yo estoy aquí, no lo ha desechado. O sea, ellos no están porque no quieren entrar. Pero Dios no ha desechado a su pueblo. Hay una entrada, fíjate, yo soy israelita de la tribu de Benjamín. Yo sí te puedo decir de dónde vengo. Yo soy israelita de israelitas. Pero estoy adentro. No lo he desechado completo. Eso es lo que Pablo te viene diciendo. Porque entras en la... ¿Cómo concluye esto? Dice, digo pues, es una conclusión que él está trayendo. Esto es Romanos 11, verso 1 al 3. Es una conclusión que él viene trayendo de todo lo que acabamos de leer en el contexto de todo lo que él viene hablando en Romanos. Dice, digo pues, entonces, desechó Dios a su pueblo. O sea, surge la pregunta por lo que te viene hablando. Pareciera que se estuviese descartando un pueblo, porque él te viene diciendo, hay vasos de misericordia, vasos de deshonra, vasos de honra y vasos de deshonra, unos van a ser eliminados, nacieron para esto, él no es judío, el que es exteriormente, sino el de corazón, el verdadero judío, ¿me entiendes? Te viene transicionando que el judío estaba eliminado y que viene a entrar viene un tiempo de un Israel de Dios que era un judío dado por otro pacto, producido por otro credo, otra mentalidad, que era en espíritu. Ahora en Romanos 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la ascendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procura matarte. Fíjate, había un remanente. ¿Sí? Había un remanente que había entrado por la misma puerta. No desechó el pueblo, sino que entró. ¿Me explico? ¿Entienden? Mira el verso 13. Porque a vosotros hablo, gentiles. ¿Con quién está hablando? Una iglesia, la iglesia de Roma, una iglesia de gentiles. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Pero si todo Israel va a ser salvo, ¿por qué él se está preocupando de darle celo a alguno de ellos para hacer salvos a algunos? Si todo Israel va a ser salvo, lo dice en la misma carta, entonces no estamos entendiendo bien, porque entonces no tiene sentido. ¿Para qué yo me voy a molestar en darle celo a algo que, y darle, hacer salvo a algunos si todos igual van a ser salvos? Si todos estaban marcados para ser salvos. No, él está tratando de salvar a alguno de ellos provocándole celo con celo a los de mi sangre y con los de los gentiles. ¿Qué sé yo qué estaba haciendo? Manifestaciones del espíritu, lo que sea que estaba haciendo, pero estaba tratando de salvar a algunos de su sangre, pues. Porque sabía que podían ser salvos si entraban por la misma puerta. Sí, la cual está definida, no hay que explicar. Es la cruz, Jesucristo, una sola puerta al nuevo hombre, a la nueva creación, donde es el Israel de Dios. Porque todo el antiguo pacto estaba pronto a desaparecer, aunque se mantenía en pie. Y es todo el dilema y la perplejidad de Pablo que explicamos. ¿Por qué vuelves si empezaste en la fe? Porque ahora regresas a los rudimentos de la carne. ¿Por qué te dejas judaizar? Porque algunos anticristos se han colado entre nosotros y han querido hacerlos volver a Egipto, a lo anterior. Entonces, ¿qué pasa? Estamos transicionando. Fíjate, hay algunos que todavía entran continuamente a hacer sacrificio cuando ya hay un sacrificio consumado eterno para todos ellos. Es la perpetuidad. Si empezaste en la gracia, vas a ir por la ley. Vas a volver al ritualismo, a las costumbres. Si ya estás en gracia, ya está hecho. ¿Por qué volvéis a los débiles rudimentos? Guardáis los días, etcétera, las fechas, los meses, días de reposo, lunas nuevas. ¿Por qué volverte a la ley? Si ya estaba hecha la transición. Era el dilema de Pablo. Gente con picazón de regresar a la religión. Mientras que estábamos tratando de transicionar todo un pueblo de la religión, otros estaban siendo judaizados y llevándose atrás por la religión. Inclusive gentiles naciendo en lo nuevo querían ser judaizados y los obligaban a circuncidarse, que era otro dilema, y fue cuando Pablo reprendió a Pedro. ¿Por qué, sí? ¿Por qué actúas diferente delante de los gentiles y por qué tienen que circuncidarse, etcétera? Era el problema que ellos tenían. Se guardaba mucho porque había unos que, oye, tenían tiempo en la jerarquía, ¿sí? Que eran los fariseos. Entonces estaba llegando un pueblo de cualquier tipo, pues. Rameras, prostitutas, todo el mundo estaba entrando. Publicanos, todo el mundo estaba entrando. Entonces querían obligarlos a ciertas cosas de la ley para gloriarse en su carne y tener autoridad. Lo sometían a la religión. Entonces era la lucha. No es necesario, estamos en gracia. ¿Me explico? Era la transición que estábamos viviendo en ese momento, que nos asombra y tipología de la transición que hoy tenemos que vivir y estamos viviendo. y de la actitud, por eso en la Biblia funciona todo el tiempo. Yo te digo que tiene un cumplimiento histórico, sí, pero tiene muchísimo ejemplo en una mayor densidad de lo que está pasando hoy, con mayor exactitud que yo creo que está en ese momento. Increíble, es tan amplio. Pero te dice claramente las actitudes que toma la gente que regresa atrás para tú estar preparado y cómo hacer que sigan adelante. Te preparas para vivir el mañana cuando entiendes el pasado. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces tú puedes ver muchísimas cosas que pasaron en ese tiempo que hoy pasan igualitas y pasan en cada momento que hay una transición a un nuevo nivel en Dios. ¿Quiénes eran los enemigos de Dios en ese momento? Los que no dejaban entrar y ni entraban tampoco. ¿Quiénes eran los que no dejaban entrar? Los que se pretendían ser los representantes de Dios. Los enemigos no eran el mundo, ni tampoco Roma. Roma no era enemigo de nadie en ese momento. De Dios no era, era de los israelitas. Y entre comillas, porque ellos tenían alianza con ellos. Claro, querían ser libres de ellos, porque estaban sometidos, pero igual estaban todos comprados por ellos. ¿En dónde fue juzgado Jesús? En corte romana. Porque estaban sometidos. ¿Y para dónde los llevaron los judíos? Para allá. ¿Sí? Porque ellos ni siquiera se les daba, no tenían autoridad para matar a nadie. Y no podían matar porque no lo hallaron culpable, ¿no? Eso sí. Lo sabemos porque no hubo, él cumplió la ley y le dio fin a la ley. ¿En dónde estoy? 13 y 14, ¿no? Porque si en alguna manera puedo provocárselo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, claramente, ¿no? Mira el verso 32. A ver. Porque Dios, bueno, vamos a leerlo desde el 28, ¿sí? Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo era desobediente, mira la perfección de Dios, y es por eso que luego clama su sabiduría. Mira, por causa de vosotros, estoy en el verso 30, pero en otro tiempo era desobediente a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Sí, pero ahora ellos son los desobedientes y alcanzan misericordia también, para que todo quede sujeto a la salvación o al único camino de entrada a Dios. Todos fueron constituidos desobedientes para que todos fuesen constituidos obedientes. Fíjate, en un momento tú antes eras desobediente y ellos no eran llamados los desobedientes, sino los obedientes. Pero ahora ustedes son los obedientes, los que están adentro en el nuevo pacto, no como era en el antiguo pacto, que no tenían acceso a las promesas de Dios y era Dios ajeno a ustedes en el mundo. Ahora yo les he dado entrada y he constituido a los desobedientes a ellos para que por obediencia entren también en lo nuevo, de tal manera que tanto tú como ellos necesitaron de mi misericordia para poder ser salvos o para poder entrar en lo que yo estoy haciendo. Todo quedó sujeto a misericordia, te lo voy a decir, mira. Pues vosotros también en otro tiempo, Dios es justo, Él no tiene preferido. Y mira la jugada que hace, qué increíble, ¿no? A Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia. ¿De quién? De todos. Por igual. De todos quiso Dios tener misericordia para que ninguno se gloríe de que tuvo más que otro, sino que todos fueron sujetos a desobediencia para que todos fuesen salvos por una sola puerta, Jesucristo. Todos se les dio el acceso a ser salvos por la misericordia que Dios tuvo para todos, porque todo el mundo estaba sujeto a la ley. Por tanto, era el rayo para llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque una vez la ley revelándote la desobediencia, entonces necesidad era entrar en lo nuevo por la obediencia a lo nuevo. O sea, la ley te hacía mostrar que necesitabas la cruz. Entonces, cuando tu condición es revelada, entonces recibes lo nuevo o buscas lo nuevo. Por eso es que yo no vine a buscar ricos, sino pobres. ¿Quiénes los que están claros? ¿Quiénes que necesitan de Jesucristo? Los ricos que estaban muy cómodos, que era el problema de los fariseos. Pues, si yo soy hijo de Abraham, yo lo tengo todo. ¿Por qué yo voy a necesitar de ti? ¿Cómo tú me vas a decir que yo soy hijo del diablo? O sea, yo soy hijo de Abraham. Yo no lo necesito. O sea, querían ricos. Y digo, ¿qué dijo Jesús? No, yo soy de su padre el diablo. Y necesitan de mí como todos. Porque todos están sujetos a desobediencia. para que la misericordia de Dios lo abarque todo y no haya injusticia. Por tanto, Dios no tiene preferencia. ¿Me estoy explicando? ¿No? Entonces, no cabe en el corazón de Dios un pueblo, que es el tema que estamos hablando, no cabe en el corazón un pueblo preferencial, no cabe. Y te está diciendo claramente aquí. Y no te lo he llevado al contexto donde él comienza a hablar de un árbol atrás, antes de todo Israel será salvo, donde él viene hablando de un árbol y te está diciendo, mira, había unas ramas que eran naturales, pero este árbol ya no, ya perdió esa ley que era solamente de ramas naturales. Más bien, las ramas naturales fueron desgajadas para que tuvieses lugar tú, que no era, que siendo de otra naturaleza, pudiste ser introducida en el cuerpo de Cristo, en lo nuevo que él estaba creando. Pero un momento, no te gloríes de lo que tú tienes ahora, porque tú entraste por fe. Así también ellos, que son ramas naturales, poderoso es Dios para volverlos a insertar, pero por la misma forma. ¿Sí? Y de esa manera, todo Israel será salvo. ¿Cómo? ¿Por qué o por fe? Porque ellos no estaban entrando a causa de su incredulidad. Vamos a verlo más claro, ¿no? Vamos a ser más bíblico. Mira el verso 23. No, vamos a llevárselo desde atrás, ¿no? Verso 15, porque si su exclusión es la reconciliación al del mundo, ¿qué será su admisión si no viven entre los muertos? Si las primicias son santas, también es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Se está hablando que lo que condiciona que sea santo es que tú estés clavado en la raíz. Porque fuera de la raíz no eres santo. Lo que te hace ser santo es que tu raíz sea santa. Y la raíz es el cuerpo de Cristo o Jesucristo. ¿Sí? Ahora a ver. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿cuáles fueron desgajados? Israel, natural. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, ¿viste? Le está trayendo, ¿qué está trayendo Pablo? Un balance. Está trayendo un balance. Porque había uno, yo soy. No. No te me jactes. Porque también así Dios, como los arrancó a ellos, también puede arrancarlo a ustedes. Porque como arrancó una raíz natural, porque no puede arrancarte a ti también. Por estar jactándote de la postura que Dios te entregó por gracia, sin tú hacer nada. ¿Me estoy explicando? A ver, ¿dónde estoy? No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. No te puedes olvidar eso, que es por gracia, no por tus obras. O sea que cuando quieres... Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, fíjate por qué fueron desgajadas. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, sabiendo que fue Dios quien lo hizo y es por él, pues de otra manera tú también serás cortado. Porque cuando ahí estaba la misma transición de la ley, si tú te comienzas a gloriar o a jactar que es por tus propias obras o por tus propios hechos que estás ahí, porque si tú te glorias es porque yo estoy aquí y he sido insertado porque yo hice y ahora yo estoy en lugar de... Si tú te jactas de eso, ¿me explico? Entonces estás volviendo a vivir por ley y se la has desgajado. Pero cuando tú sigues en su bondad, no recibes la severidad o el castigo. Mientras te mantienes en qué bondad, en que por gracia soy salvo. No se trata de errores que te van a sacar ni por pecado. Se trata de que siempre estés consciente de lo que Dios hizo por ti. Y esa es la puerta, el reconocimiento de lo hecho en la cruz. Por eso es que es tan importante entender verdaderamente la cruz. Porque si no entiendes lo que pasó en la cruz, no puedes vivir en eso. Y tu mentalidad está desgajada para con Dios. ¿Me explico? Ahora, ¿dónde estoy? Verso 23, a donde lo quería llevar. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, ahí está, de la puerta, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces, dentro de ese contexto, te dice, y todo de esta manera... Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que no sea arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y de este modo, en el verso 25, y de esta manera, todo Israel será salvo, se acabó. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando crean. Porque por incredulidad fue que fueron desgajados, por creer, entonces eran insertados. Y ahí queda claramente definido lo que es el pueblo de judío en ese momento, lo que representa un pueblo que era pueblo de Dios, pero que ya no era pueblo de Dios, sino en que el cuerpo de Cristo sí entraba como todos los demás. Punto. ¿Qué nos sirvió Israel? Pues toda la sombra y tipología de los principios espirituales que deben ser obtenidos por el verdadero Israel de Dios, nosotros, la iglesia. Por tanto, eso dice que el reloj de Dios no es un Israel físico natural que no existe, porque te acabo de decir que la raza judía no existe y puedo investigar mucho más, pero Biblia te dice mejor. ¿Sí? Nunca era por raza. Habían siempre extranjeros, era alrededor de pacto. Quien viniera venía y se circuncidaba era israelita. Nunca hubo una raza pura como para tú decir que sí que existe. Israel es todo aquel que es alrededor de un pacto. Se eliminó el antiguo pacto, entonces todos los israelitas que eran alrededor de las condiciones o el convenio del antiguo pacto fue eliminado y la opción era que de ser Israel de Dios otra vez, era que se volvieran a juntar alrededor de ahora un nuevo pacto, con un nuevo convenio, unas nuevas condiciones, unos nuevos estatutos. Siempre era alrededor de un pacto, antes y hoy. O sea que el Israel de Dios verdadero es el que se reúne alrededor del la crucifixión o el pacto que fue dado por la cruz. Amén, me explico. Y de eso nos gloriamos, ¿no? De que Cristo lo hizo por mí. Me explico. Entonces somos y hacemos. No hacemos para hacer, sino porque somos en la bondad de Dios, entonces vivimos y hacemos. Amén. ¿Quedó claro eso? Apocalipsis, capítulo 3. Bueno, esta última y vamos a avanzar. Quiero avanzar ya. 42 minutos me tomó eso. Increíble. Tomó mucho tiempo. Vamos a ver si les logro dar todo esto rápidamente. Y entramos en la próxima sesión, si da chance, a hablar acerca de los 144.000 y la gran tribulación y el fin del mundo. El fin del mundo. Apocalipsis 3:12. Wow. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. ¿Será que nos vamos a petrificar en la columna para siempre? Y el que venciere se va a quedar petrificado y va a ser una columna para toda la vida en un templo literal de Dios. Y ese es tu premio. Quédate parado así. 3:12. Ese es tu premio. Quédate parado. Toda la vida. Mira, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Si es físico, firme. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y rayado. Y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y nombre nuevo. Obviamente no es físico. Que ni modo que te vas a congelar ahí, sí, toda la eternidad parado. La columna. Obviamente es espiritual la Israel de Dios. Y fíjate que define claramente Israel de Dios, que desciende del cielo espiritual, constituida por tú que puedes ser columna, pero todos juntos formamos el cuerpo de Cristo, la nueva Israel. ¿Me explico? No cabe que pueda ser físico. Mateos. Amén. Mateo 21. A ver. Verso 23. Ok, vamos a leer esto, ¿no? Es largo, no voy a explicarlo completo. Cuando vino al templo, los principales, cuando vino al templo este Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, temamos a Dios, temamos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. ¿Okay? Y respondiendo Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero es que se fue de gratis. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y dos hijos. Acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, le dijo: No quiero. Pero después arrepentido, pues. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Aquí estamos viendo ya, está hablando con los fariseos, le está dando un ejemplo. Le está diciendo a un hijo, el que dijo sí inmediatamente era el pueblo judío. Y el que dijo no era el pueblo que estaba lejos, pero luego se arrepintió y sí fue. ¿Sí? Está usando una analogía, está identificando el pueblo. Quiero llegarles a un punto aquí rápidamente. ¿Sí? Ajá. Y acercándose el otro, le digo de la misma manera. Respondiéndole, él dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. Entonces le pregunta: ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús le dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. ¿De quiénes está hablando? Los fariseos. Delante de vosotros. Antes ellos habían dicho que no, pero ¿sabes qué? Ellos no se gloriaron y se fueron por agradar, sino que fueron sinceros, reflexionaron, se arrepintieron y entraron. Y tú, por lo que no te arrepientes y dices que sí, pero no vas y te quedas afuera. Por eso es que ellos entran primero, por tu actitud. Ahora sigamos, que siga hablando de eso. Fíjate, que no es el punto que les quiero llevar, no, más adelante. Porque vino vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras, fíjate, él lo explica, le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Están viendo cómo lo explica? Sigue, ahora te vuelve a dar otra parábola más y te lo aclara mucho más. Hoy otra parábola. Hubo un hombre padre de familia al cual plantó este Dios. En el verso 33, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella el lugar y edificó una torre, está en Jerusalén, y la arrendó a unos labradores y se fue, o el reino, la torre es el reino, sí, la torre, la viña es el reino, sí, ok, el lugar que tenía que ser labrado, muy bien. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otro siervo, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, este es Cristo, diciendo: Tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores para que le paguen el fruto de su tiempo, a su tiempo. Jesús le dijo: ¿Nunca leíste en las escrituras? Ahora, mira cómo lo coloca esto en manos de ellos. Fíjate. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios le será quitado al judío natural y será dado a otra gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Esta es la piedra del que habla Daniel, que rueda y llena toda la tierra. Y sobre quien ella cayere, Cristo, la desmenuzará, el reino de Dios. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de quién. Que ellos iban a perder el reino, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Muy bien, ¿quiénes eran los siervos que los labradores estaban matando? Ya entendimos que los labradores malvados eran los fariseos, saduceos, el liderazgo del sistema que estaban a cargo de la administración del reino de Dios en ese momento, que era la torre y la viña, ¿no? Era lo que él estaba hablando. Entonces, ¿quiénes eran los siervos? Los profetas, los apóstoles. Porque dicen, y lo vamos a leer en Mateo 23, que Jerusalén, Jerusalén, llena está tu copa de la sangre de profetas y apóstoles que yo te he enviado. Entonces te está diciendo, ¿sabes qué? Voy a agarrar y le voy a dar el reino a otra gente. Entonces no me digas si lo va a recuperar después, porque si el Señor lo quitó, no se lo va a volver a dar. Y lo dice interpretado por ellos mismos. De hecho, se los quitó y se los dio a otra gente, la iglesia de Dios, que hoy tiene el reino. Me estoy explicando, y rechazaron al hijo que supuestamente tenían que respetar, no lo conocieron, y sabemos que él fue el que lo crucificó. Sabemos que Israel fue quien crucificó, ¿sí o no? Pues, lo dicen las escrituras por todos lados, no creo que sea necesario, ¿no? Fueron los judíos, los principales sacerdotes que infundieron al pueblo la influencia para crucificar, bajo la alianza que tenían con Roma, que después se les voltea y ese es el atrio que es pisado y agollado por los gentiles un tiempo y tiempo y medio tiempo. No como ellos creen que es, sino fue el tiempo en que se le dio permiso a Roma de voltearse la Jerusalén y eliminarla. Inclusive vi en las historias hoy, y lo vamos a leer, espero que me dé tiempo, de cuál era la actitud de que dijo Tito en las historias. Te van a quedar sorprendidos. ¿Cómo hasta Tito dijo? Tito dijo así: Dios nos está apoyando, porque estos muros no los hubiésemos podido tumbar. De verdad, Dios está en contra de este pueblo y está con nosotros, porque si no, no lo hubiésemos logrado. Escritos veraces, Josefo, historia. No la estoy usando, pura Biblia es lo que he usado, pero ahora que te usé tanta Biblia, entonces ya te puedo dar unos otros datos para que entiendas cómo estaban sucediendo las cosas. ¿Sí? Ahora Mateo 23, vamos a comprobar eso que dije de la sangre de los profetas, etc. Hablando con todos los ayes que le declara a... Fíjate toda la antesala que se está dando para hablar luego de Mateo 24. Va a ser bien sencillo con todo este fundamento que hemos hablado, ¿no? Va a ser mucho más fácil. Porque ya entendemos toda la antesala con la que viene, ya sabemos que es el Israel físico, ya sabemos que es cielo y tierra nueva, ya sabemos que son las estrellas, el sol, la luna, todo eso lo hemos dicho, ¿sí? Ya sabemos que el 70 ocurrió algo importante, ¿me explico? Y demostrado bíblicamente, ¿no? Pero hay que ver dónde están los principios, hay que explicar muchas cosas, pero bueno, seguimos aquí. Verso 33 del Mateo 23. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo envío profetas, sabios, la palabra sabios, apóstoles, y escribas, y de ellos unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis, a los siervos que fueron enviados antes de que mataran al mismo hijo que les está hablando, ¿sí? Y a otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad. Fíjate, esto también lo va a enviar después, porque esta es la solución, enviarle más profetas y más apóstoles, antes y después de Jesús. Porque llenaban la copa. Ahora, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado, ¿sobre quién? Sobre ellos. Toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejado desierta. Apocalipsis. Ahora vamos a identificar a Jerusalén en Apocalipsis. Esta sí no les va a gustar. Apocalipsis, capítulo 17. ¿Están todos ahí? Apocalipsis capítulo 1, capítulo 17, verso 1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La gran ramera, pues sabemos que Babilonia está sentada sobre las muchas aguas, que luego en el verso 15, si no me equivoco, dice que estas son las naciones. Las aguas, mira, más digo también en el verso 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lengua, lo cual define que Babilonia está por todas partes, ¿no? Sí. Bueno, pero vamos a ver cuál era el ápice de la misma, ¿no? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Cómo va a fornicar esa mujer con los reyes de la tierra? Está dando claramente, te está diciendo qué es, porque lo único que tiene importancia, que fornicó con los reyes de la tierra, era Jerusalén, que estaba fornicando con los reyes romanos. Sí, sigamos, como se está poniendo más claro, ¿no? Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tiene siete cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Escarlata siempre habla de pecado, ¿no? Y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro muy parecido a la vestidura del sumo sacerdote, pero tenía escarlata, o sea que había pecado, era una mixtura. de algo que aparentaba ser la verdad, pero no era. Muy parecido a Jerusalén, que en ese momento aparentaban ser los hijos de Dios, pero eran hijos del diablo o de Satanás. No eran de la simiente incorruptible, sino de la simiente que tenía que ser destrozada. ¿Sí? De Génesis 3:15. Recuerden que les dije que Jesucristo había sido prometido y el judío aún no existía. ¿Me estoy explicando? ¿Ok? Y su frente, en el verso 5, y en su frente su nombre escrito, un misterio. Es muy importante que entiendan que Babilonia es un misterio, porque eso quiere e implica que se necesita discernimiento y entendimiento para revelar cómo Babilonia opera, porque es un misterio, no se ve sin discernimiento, no se ve claramente. Babilonia opera escondida, es un misterio. ¿Sí? Babilonia la Grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de quién, de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Aquí te identifica claramente que Babilonia era la que estaba matando profetas y apóstoles y los mártires de Jesús, que eran los siervos que él estaba enviando. Pero Jesús por otro lado te dice que esa es Jerusalén. Entonces Babilonia en las escrituras, según Apocalipsis, es la Jerusalén actual que se estaba resistiendo a la llegada de la Jerusalén de arriba. O sea, que se estaba resistiendo, que había un nuevo pueblo que la iba a sustituir. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Amén. Apocalipsis capítulo 11. Esto es simplemente negando la doctrina. ¿Qué estoy haciendo aquí? Destruyendo la Babilonia que ellos usan en un futuro. Estoy ubicando dónde está. ¿Me explico? ¿Cuál es la Babilonia según las escrituras? Apocalipsis 11:8, vamos a dejarlo más claro todavía. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿En dónde fue crucificado? ¿No fue en Jerusalén? Entonces, ¿cómo la llaman? La gran ciudad, que en sentido espiritual la llaman Egipto y Sodoma, pero es la gran ciudad. Ahora vamos a ver la gran ciudad, porque ya entendiendo que la gran ciudad es Jerusalén, la podemos poner en otras partes en Apocalipsis, a ver qué es lo que significa la gran ciudad. ¿Me estoy explicando? Contextualizando. Apocalipsis 17, verso 18. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre su cabeza y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay de la gran ciudad, de la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido en sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! ¿Quién fue desolada? Estoy en el verso 19. ¿Sí? Ahora el verso 20. ¡Alégrate sobre ella, cielo! Y vosotros, santos, apóstoles y profetas, viste, santos, coma, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Fíjate, si ves el contexto, todo el mundo estaba llorando por la destrucción de Jerusalén, por el humo que había subido hasta el cielo. ¿Me explico? Todo el mundo había visto, todo lo verá, que es cuando te digo que todo lo vio. Si ves antes y lo contextualizas, todo el mundo vio la destrucción de la religión, porque de alguna parte todos estaban sustentados en esa mentalidad, en aquel momento físico. Hoy todos tienen algo de Babilonia. Cuando Babilonia caiga, todos lo van a sentir, excepto los verdaderos, los santos de Dios, los apóstoles y profetas, que están más bien gozosos y alegres, porque ellos fueron los que provocaron la caída de Babilonia. ¿Me explico? Pero Babilonia aquí se está identificando claramente que Jerusalén, la gran ciudad, ¿sí?, que estaba ebria de la sangre de los mártires y de los profetas y los apóstoles. ¿Sí? ¿Me explico? Apocalipsis 18, verso 10. Este 18, 16. 17 y 18, leí el verso que no era, pero también estaba buenísimo, si te puedes dar cuenta, ¿no? Es que por donde te lea la Biblia te digo lo mismo, ¿no? Fíjate, era antes, Apocalipsis 17 y 18, con razón. Parece que lo dice. 17, 10, verso, capítulo 17, verso 18. Y la mujer que has visto, la Babilonia, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Lo ven? Apocalipsis 18, verso 10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentaciones sobre ella, porque ninguno más comprará sus mercaderías. Verso 20. Esto es lo que te estoy diciendo del contexto, ¿no? Todos aquí comienzan a lamentar la caída de Babilonia o la caída de Jerusalén, excepto los apóstoles y profetas, en el verso 20, que dice: alégrate sobre ella, cielo, el nuevo cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Amén. Capítulo 17, verso 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Verso 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Estos son los 10 reyes romanos. Aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Jerusalén fue quemada porque se le volteó Roma completa, porque se le permitió a Satanás hacer un engaño y se fue en contra de la Jerusalén 3 años y medio. Sitió por medio de Tito, con Tito, a Jerusalén y la quemó por fuego. ¿Sí? Amén. Vamos a parar aquí.